Ja, anda y lele, papi. Nosotros sí que somos los Secret Family. Tú no sabes quiénes son hasta que llegamos a tu casa. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se ponguen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. Placa, placa, pa' lo que no ronquen. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se ponguen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. Placa, placa, placa, placa, placa. Diente por diente, ojo por ojo. Ya vengo por ti, la cara te la pinte rojo. Uy, uy, uy, andamos locos pa'l carajo. Te metes con nosotros, te enterramos bien abajo. Los dementes de la metropolitana, los que andamos con los acapulis, tres peines, banana en la Glock. El chip electrónico, pa' mandar esta pela, vamos con los supersónicos. El terror, el de los peines caracol, el que deja 3000 pegas cada vez que sale pa'l mall. 220 Pennyway, tiene mis cadenas, una mano, un aro 24 y un par de nenas. No me obliguen a sacarle flor el G5, montarle el rifle, aceptando peines, yo y 45 en la vuelta, haciendo que cague los cortos. Me soporta, yo no te soporto. Pásame pa' acá, llega el bajo, yo te transporto. Era Lele reportándose el rumbo de las monjas. Dile que andamos con los cazafantasmas y tres peinillas llenas. Kendo, ellos saben quién yo soy, el de los extranjeros. Pa' lo que no ronquen. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se ponguen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. Pa' le damos placa, placa, placa. Placa, placa, placa, pa' lo que se ponguen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. Pa' le damos placa, placa, placa, placa. Chambonea de los hierros, que esta noche pa' forense, que yo pa' mañana es el entierro. Oye, como ladra mi perro, enemigos viven en un rotundo encierro. Yo no me duermo, siempre ando ready. Ninguno conmigo se va a apuntar la cheque. Ando más suelto que pelo de la Gloria Trevi. Activo como Evan Ready, quiero sangre como Jason y Freddy. La serie es que yo voy, y no es demente ni loco, es aborrecido que estoy. Por más que corre y corre, buscando quien te socorre. No hay quien evite que con mi friend esta noche te borré. Y se creían que era fácil. Yo soy un killer, ni los de healer son más nazi. No están muertos todavía, pero casi. Y yo no soy un fulano, yo soy un verdadero asesino. Que no ronquen. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se busquen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. No le damos placa, placa, placa, que no ronquen. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se busquen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. No le damos placa, placa, placa, placa. Espera que baje el oleaje, pa' que oiga lo que te traje. Sin pagar pasaje ni peaje, dirigir salvaje, arico no te raje. Aunque no me he muerto, deberían hacerme un homenaje. Pero aquí escribo, me exhibo y no me cohibo. Si se trata el liriqueo, me los como vivo en letra. Logro mi meta, constante como el Ibu. Yo no muero, pa', yo soy como la clase y Ribu. El cacique es una pipa de la paz con mi tribu. Es más misionero, me dicen el Ibu, el caníbal. Es que tiene que ver con mis enemigos derivo. Soy un poco expresivo y eso siempre positivo. Lo que quiera hacer lo hago, de nani, de nadie me privo. Me tiras a mí, te vas a enfangar los estribos. Vas a cagar pelo, pero color verde olivo. Oíste, primo, 24-7 andamos activos. Pa' lo que no ronquen. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se ponguen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. Pa' le damos placa, placa, placa, pa' lo que no ronquen. Placa, placa, placa, placa, pa' lo que se ponguen. Placa, placa, placa, placa, pa' la cucaracha. Placa, placa, placa, placa, no se pongan brutos. Pa' le damos placa, placa, placa, placa, placa. Nosotros representamos la humildad, los recabrones. Yo no estoy tirando ni viviendo gente. Esto es para que sepan que nosotros también le metemos bien de ñaco. Y que tenemos de esto. Esto es la ONU. O se unen o se mueren. Lindo es andar con 70, pero malo cuando te pillan solito. Yo sí tengo corazón y ustedes lo saben. Para que andar con 50, si 47 van a correr. Ya tú sabes, papá. El brío, el de la mezcla. Pensa, chamaquito, tu tío. Tú sabes, papi. Muchos pueden cantar, pero no te pueden escribir. Tienen que pagar para eso. El bicho, yo no. Yo escribo 100 canciones diarias. Cabrón. Y tengo dos bolígrafos. Uno full y uno con tinta. Uno full y uno con tinta. En dos, Lele, la alma secreta. Lele escribe 100 canciones diarias y yo escribo 100 más. Y las que tenemos que no hemos grabado. Esto es un aperitivo. Chúpate esa, a lo que te mandamos la otra. Este es en dos. Y Lele, la alma secreta. Chasing down is done. Don Cheta. El alma secreta. Lele. And dog. That's right. Esto es pa' la calle. You heard? ¿Dónde salió esto? De los barrios, los caseríos. Aquí en Celeste, Nico. That's right. Gon' be.